Debe ser que finalmente les he ganado la batalla. Cuando veo que los osos se mueven entre los escombros de la vida, comprendo que he triunfado, que los he arrastrado felices al Averno. Han entrado bailando y los enterré sonriendo. Les congelé la mirada ante los pesares del otro. Le devolví el dulzor a la amargura de la traición. La mentira se ha vuelto un rezo frente al altar de los chacales. Miren la imagen que he guardado para ustedes. Deténganse en este eterno segundo que resume la agonía de los vivos, los que quedan en el mundo después de los horrores. Hombres destrozándose a dentelladas en el nombre de la paz, en el nombre de la justicia, en el nombre de Dios y de todos los poderes. Miren la tensión en los tendones, la frialdad de la sangre, la postura triunfal del asesino. Sosténganse, si pueden, en la mirada final del hombre arrodillado, que es el único de todos que quedará de pie luego del disparo. Todos los demás habrán caído para siempre. Mézclense entre los cuerpos abatidos, entréguense al destino aberrante de los hombres, el de contemplar cada día sus miserias, y no podrán menos que reconocerse como parte visceral de la locura. Miren esta imagen que les traigo del infierno. No es el mío, sino el de ustedes. Pueden ser por un momento algún gélido soldado en el tumulto. Pueden ser el verdugo que sostiene su sentencia brutal entre los dedos y destila el placer de los salvajes. Pueden ser también el hombre que espera que le entre la muerte por la espalda, el que tiembla su terror tan quietamente. O pueden ser los que ya han caído en el pozo demencial y son despojos de humanidad perdida y olvidada. Eso es el hombre. Eso ha sido siempre. Detrás de cada bala está el dinero. Es la chispa que se enciende en el disparo, el impulso que se estrella contra el cuerpo y nos transforma en una piel olvidada de serpiente. Miren la imagen nuevamente. Hacen bien en pensar que es un espejo. Todos están allí, los que ríen su locura, los que creen que están a salvo, los que se suponen dioses y los que se saben diablos. Los que besan el borde de la muerte con la sal quemándole los labios, los caídos inútilmente, los ángeles culpables y los santos inocentes, ahora vuelvan a sus casas, si es que pueden.